producción y el beat del genio Alex Pues. Igual. Este es mi camino a seguir. No me siento estrella, me siento un universo. Demuestro un verso, no con ego, si con rap. Bien hará mi stop. Bien conmigo el handicap. Mi sino es mi destino, que defino, que decido. Cuál estilo, que vacilo, cuál skill que yo me pido. Ante el micro que le digo, al oído me ha exigido y le he cumplido. He vivido un sueño, he vestido, no he invertido. No he mentido, si he sufrido rapeando a lo INEO y TO. ¿Quién podrá impedírmelo? Esta es mi habilidad. Mi metodología, sin pedimento de agilidad. Que pretendo 100%, nadie frenará esto que siento. Ese es el momento, so que lo que vas a siempre yo. Nulo lo que pretendas con el roller play, rey. De después de play, ok, no me rige ley, ey. Usa yo respeto y otro usa es mi lírica. Poética, exótica, metódica, retórica. Si cíclicas, teóricas, que críticas tú públicas. Que mantico mi rítmica, raro poeta de tu época. Extraña tu más nueva, doble XR de mi talento de MC. Lo demuestra aquí así, así de Cristo Kenzie. Y el siguiente coro dice así. No, no sos más, poco por sonar más, no. No, no sos más, poco por sonar más, no. No, no sos más, poco por sonar más, no. No, no sos más, poco por sonar más, no. No, no sos más. Yo no soy tu enemigo, no. Tu rival en su interior. Envidia será la poder que envidia revienta solo y solo. Frustrado para mi modo. Yo del sur al cielo, voy del sur al suelo. No hay consuelo, este es mi duelo. Nadie me apoyó, este es el insulto. Empiezan a escucharnos y se creen mucho. Y ese mucho es un insulto. Famosito de turno, engreído, arrogante. No sabes de humildad, todo fácil. Y cantar está de moda, lo que importa no es cuántos sino quienes te escuchan, porque no es lo mismo tener muchos billetes que tener tres con el mismo valor. Que sos rudo, que te grupe y que tu rap farsante. Yo te soy de los suyos, yo con rap sincero, sin pintar de chico malo. Conozco tus mismas calles, pero no voy aparentando. Y es que el barrio y su vecindario no está cerca de ser un barrio marginal. No, no sos más, poco por sonar más, no. No, no sos más, poco por sonar más, no. No, no sos más, poco por sonar más, no. No, no sos más, poco por sonar más.